El portavoz del Comité Coreano por Medidas de Indemnización a Exconsoladoras para el Ejército Japonés y Víctimas de Reclutamiento Forzoso dio declaraciones a la prensa el día 2 en relación con que van recrudeciendo las maniobras de los reaccionarios japoneses para anular el problema de esclavitud sexual del ejército imperial nipón y los fantoches surcoreanos adulan y obedecen a ellos. Él dijo como sigue. Como es conocido, desde los primeros días de este año, los reaccionarios japoneses exigieron a los títeres retirar las esculturas de niña esclava sexual del ejército imperial nipón levantadas ante su embajada en Seúl y su consulado general en Busan. Mandaron a su embajador y cónsul general volver al país y obligan a Surcorea a cancelar el plan de instalación de una escultura niña en el islote Tok que se promueve por la provincia Gyeonggi y a cambiar su nombre en escultura de consoladora sexual. Y pregonan que, si no las retiran, no enviarán a su embajador y cónsul general. Y obligan cada día a los títeres a cumplir el acuerdo sobre la esclavitud sexual, cacareando que no hay datos comprobantes del reclutamiento forzoso del ejército japonés y no esperen la normalización de las relaciones Japón-Surcorea, mientras que no muestren el movimiento para retirar las esculturas de niña. En vez de pedir excusas a la nación coreana, ellos están gritando así. Y esta es una teoría de los bandidos y la cúspide del descaro. Pero la banda fantoche surcoreana provoca aún más odio, porque no protesta nada contra la exigencia descarada de los reaccionarios japoneses, sino cometen acciones humillantes. Los vendepatrias como el ministro de Relaciones Exteriores, Yun Pyong-se, adulan a los reaccionarios japoneses diciendo que respetarán y cumplirán con sinceridad el acuerdo y consultarán con actividad con Japón a través de diversos accesos diplomáticos. Y despacharon a las entidades autónomas locales el documento no público de que será necesario consultar juntos para mudar la escultura niña a cierto lugar adecuado. Además, a pesar de la fuerte protesta y condena de distintas capas de la población surcoreana, cacarean que la posición de las autoridades es que instalar un objeto plástico ante el edificio diplomático no se aviene con la práctica tradicional internacional de su protección. Los fantoches surcoreanos, no satisfechos con haber absuelto los crímenes pasados del país isleño a través del leonino acuerdo con Japón sobre el problema de esclavitud sexual, obedecen a su descarada exigencia de retirar la escultura niña. Pues ellos son precisamente cinco enemigos del año Ulsa de tipo moderno que dejaron de ser miembros de la nación coreana y son la más sucia banda de vendepatrias que tienen hasta en los tuétanos el servilismo a las grandes potencias. Tenemos que enterrar resueltamente en la tumba de la historia en nombre de la nación a estos crueles vendepatrias que se entregan a vender del todo la dignidad y los intereses de la nación a los reaccionarios japoneses hasta el último momento de su sucia vida. Toda la nación coreana ostentará su espíritu e ímpetu mostrados en el levantamiento popular del 1 de marzo y recibirá a toda costa mil veces la excusa e indemnización de Japón por todas sus atrocidades de lesa humanidad cometidas en el pasado contra nuestro pueblo.